Bienvenidos a todos a No Nos Queda Otra, el programa de Revista Amartya. Estamos en 16 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires, 9 y 17 en todo el país. Le damos la bienvenida a todos los que están desde antes ya escuchando 7.0, el programa de Luis Delía, Leo Cofré y Néstor Picone. Y les comentamos ya desde un principio que vamos a tener una columna especial de la locutora de Luis, que va a estar de nuestro lado como columnista de cine. Ya se los estamos vendiendo para todos los que quieren saber qué es lo que se estrena en el día de hoy, qué hay para ver este fin de semana, que parece que va a estar muy bonito para salir. Les comento también que me acompaña Santiago Mouradian. Buen día. Buenos días, Rocío. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, muy bien. Aclaro que mi nombre es Rocío Alterley, me lo olvidé toda la semana, es increíble, me acuerdo de todo menos de eso. Elizabeth Machado va a estar haciendo la columna de cine. Y están del otro lado del vidrio Pablo Diz y Pablo Malice haciendo la producción. Muchísimas gracias, chicos. Saludamos a Nico también, que ha venido aquí a ayudarnos también del otro lado del vidrio. Hola, Nico, ¿cómo estás? Y saludamos a Mavi, Manos Mágicas Mavi, que está poniéndonos al aire como todos los días. Pueden comunicarse con nosotros al 4861-1189. Estamos en las redes sociales, @revistaamartya. En Facebook también somos Amartya Revista. Y obviamente pueden escribirnos al 1536-85-2059, mensajes de texto nada más, porque llamadas no vamos a poder atender dentro del estudio. Y queremos mandarle más que nada en un principio la solidaridad al país hermano chileno, porque como han sabido por las últimas noticias, en la madrugada de hoy se dio una segunda erupción del volcán que había, justamente valga la redundancia, entrado en erupción en el día de ayer, pero en la madrugada de hoy volvió a suceder esto, lo cual hace que 20 kilómetros a la redonda del volcán Calbuco haya una alerta roja completamente preocupante, la emergencia en ese país. Y también en Bariloche están muy atentos por el tema de las cenizas, así que vamos a estar atentos a ese tema, que esperamos que no vuelva a erupcionar el volcán, porque lo principal es que, primero que nada, contamina el aire. Segundo, es peligroso para los pulmones de todas las personas que viven en los alrededores y, por lo tanto, el país chileno ya decidió evacuar a 4.000 personas que viven cerca de este volcán. Y estaremos atentos también a lo que va a suceder con el tema de las escuelas, que, según anunciaron en la tarde de ayer y en la noche también, no van a poder dar clase, por lo menos durante esta semana, lo que queda de la semana y la semana que viene. Y también en el día de mañana, la presidenta, perdón, la mandataria chilena Michelle Bachelet va a estar en el lugar, va a ir a visitar las cercanías del volcán para tener una mayor visión, porque bueno, uno puede opinar muchísimo, pero estar en el lugar no es lo mismo. Así que va a estar en el día de mañana allí. Estaremos esperando también si va a dar alguna otra información sobre eso. Pero dejando de lado esto, les comentamos que estamos hasta las 11 aquí en Radio Rebelde AM740, y para que nos conozcas un poco mejor, nos vamos a presentar. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catramia? ¿Quién va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos! ¡No sean pecho frío! ¡Hay que empujar! ¡No queda otra! No, empujar no, que después uno le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos! ¡Hay que empujar! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Toma vos, que no queda otra! ¡Que no queda otra! ¡También! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Colectivo de mierda! ¡Vamos, vamos! Suban todos. ¡Dale, gordo! Pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. Revista Amartya presenta No Nos Queda Otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Pero yo les digo, amigos, para que nace entre las chapas, la vida viene medio oxidada. En el marco de la clausura de la reunión empresarial en Moscú, habló también el ministro de Economía, Axel Kicillof, además de las diversas voces que se escucharon, como pudo ser también Julio De Vido. Así que vamos a escuchar al ministro. Habló el ministro De Vido, las importantísimas oportunidades que hay para la inversión extranjera en materia de hidrocarburos, en materia de minería, en materia de obra pública. Después la ministra Giorgi habló de la situación de la industria nacional. Argentina duplicó su industria en 10 años en términos de fuente de trabajo, en términos de capacidades, integró la ciencia y la tecnología con la industria doméstica, es decir, tenemos hoy también muchas posibilidades de inversión extranjera y de expansión de empresas argentinas a Rusia. Sabemos que, por ejemplo, Rusia, el principal productor de gas natural en el mundo, está importando equipos argentinos para adaptar coches para el uso de gas natural. Después el ministro Casamichela demostró con números que Argentina este año 2015, tiene estimada la mejor cosecha, no de estos 10 años, de la historia del país. Se puede crecer en industria, se puede hacer obras, se puede tener petróleo, con políticas que muchos critican, porque efectivamente no son las recetas a las que estábamos acostumbrados de organismos multilaterales de crédito, que solamente sirven para favorecer al sector financiero, a los bancos, pero al mismo tiempo quebrar la industria, al país y arrojar a nuestra gente a la pobreza. Escuchábamos entonces a Axel Kicillof hablando sobre algo que comentábamos ayer con nuestro columnista de economía, sobre los hidrocarburos, sobre los recursos naturales que tenemos. Sí, además me parece interesantísimo cómo a partir del acuerdo con Rusia no solo se destraba la situación económica de la Argentina respecto de la entrada de divisas, sino que se cae completamente la patraña mediática que estaba instalada de que estamos aislados del mundo, de que nadie le presta a Argentina. Fuimos a buscar 500 y nos ofrecieron 2.500 millones de dólares, lo que iba a buscar la Argentina, y nos hicieron un ofrecimiento por 1.900 millones, aceptamos un poquito menos, en realidad nos ofrecieron el cuádruple, aceptamos tres tercios, es un logro grande para la Argentina. Escuchamos otra voz de otro ministro que estuvo también allí en el país ruso junto a todas las personas y todos los funcionarios que viajaron con la presidenta. En este caso es Julio De Vido. La minería es otra área con inmejorable atractivo de negocios. En 10 años la facturación anual del sector en la Argentina pasó de 7.000 a 21.000 millones de dólares, un 200% más. Este escenario es propicio para que Argentina y la Federación Rusa sigan fortaleciendo relación estratégica bilateral que permitirá materializar proyectos de minería. Nuestro sector de telecomunicaciones argentino es otro segmento de negocios muy atractivo. Charlamos en relación a la situación relativa de los dos países en el mundo en materia de telecomunicaciones y en la manera realmente de universalizar en términos tecnológicos y de acceso a todos los países en forma democrática y libre a las redes de internet y fundamentalmente a los software. En materia espacial se adopta la decisión política de realizar actividades espaciales entre los dos países y el texto del protocolo para la cooperación espacial que permitirá la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Allí estaba el ministro de Planificación Federal de nuestro país, Julio De Vido, que no nombró al ARSAT. Eso me sorprendió un poquito. Pero bueno, no importa, se había nombrado antes, sí. Sí, es parte de la estrategia del Plan Espacial Nacional. Pero qué caídos del mundo que estamos, ¿no? Conversando con una de las principales potencias del mundo. Ayer escuchaba en algunos debates en la televisión y me pareció interesante el planteo de que en realidad cuando dicen que estamos afuera del mundo, que estamos aislados, es porque conciben al mundo como Estados Unidos. Para ellos el mundo es Estados Unidos. Si le decimos en la cara a Obama que no aceptamos injerencia en toda América Latina, nos caemos del mundo. No importa que seamos parte del G20, que nos reunamos con Rusia, con China y con las distintas potencias del mundo. Es lo único que aspiran, ¿no? A que... Igual podemos hacer el chiste fácil. Estamos dentro y fuera del mundo, porque el ARSAT está fuera del mundo. Exactamente. Estamos en todos lados. Es como que así. Vivimos en el espacio también. Es increíble. Pero vamos a escuchar ahora a Cristina, que comentaba sobre por qué nuestro país es un país para invertir. Argentina es un país de poco más hoy de 40 millones de habitantes, pero es el octavo país en territorio, es uno de los países capaces de producir hoy alimentos para más de 400 millones de habitantes y en el próximo quinquenio para más de 600 millones de habitantes, con un rendimiento productivo producto de nuestra inversión en biotecnología que nos coloca en materia de rendimientos casi diría en primer lugar en el mundo. Las obras que vamos a hacer en conjunto, Chigüidos, estamos diversificando nuestra matriz energética, estamos en una senda de crecimiento, hemos crecido ininterrumpidamente y tenemos el mayor crecimiento económico de toda nuestra historia, y realmente creemos que es un país en donde vale la pena invertir, producir, porque como les decía, no solamente son nuestros recursos naturales, sino nuestros recursos humanos los que realmente nos dan una gran ventaja comparativa frente a otros lugares de inversión. En el marco de los 130 años del establecimiento de las relaciones entre el país ruso y el nuestro, Argentina, la presidenta también estuvo inaugurando una muestra sobre Evita en ese país, que se llama Evita, la embajadora de la paz. Esto se dio en el Museo de Moscú, nada más y nada menos. Y lo importante para resaltar sobre esta muestra es que, primero que nada, Cristina la presentó, estuvo oficialmente en el lugar, estuvo recorriendo todo lo que es el Museo de Moscú. Y además, este nombre que le ponen, ¿no?, la embajadora de la paz, es muy, muy interesante. El honor que nos conceden de poder poner aquí la muestra de Eva Perón, que vive y vivirá eternamente en el corazón de su pueblo. Me contaba nuestra ministra de Cultura, Teresa Parodi, que cuando estaban montando los plotters y en realidad todo lo que es la muestra, y al mismo tiempo se propalaba por las imágenes de la televisión la voz y la figura y los discursos de Eva Perón, los obreros que participaban en el montaje de la muestra paraban sus labores muy emocionados para escucharla y mirarla. Sigue ejerciendo esa fascinación cada vez más intensamente. Sus palabras, sus ideas, sus gestos, sus acciones, sus convicciones, los derechos que dio a su pueblo, siguen hoy más vigentes que nunca. Qué emocionante hablar de paz en una situación mundial tan preocupante, ¿no?, con respecto a lo que sucede quizá en otros países del mundo, en lo que sucede en Palestina, lo que es la Franja de Gaza, pero también sobre todo lo que se estuvo diciendo sobre el objetivo de las relaciones internacionales de Argentina, con respecto a Irán, por ejemplo, y también con respecto a Rusia, ¿por qué no? Sí, además, la verdad es que debemos agradecerle a este gobierno de estos 10 años habernos vuelto al mundo. Argentina, exactamente al revés de cómo se lo plantea, estábamos afuera de todo esto, estábamos subordinados a una única potencia. Hoy Argentina se abre al mundo, llevamos la muestra de Evita a Rusia. Eso es algo impensado durante los 90. Parece de novela, ¿no? Sí, sí, es increíble. Lo veía ayer el acto y me parecía realmente muy emocionante pensar eso, ¿no? Imaginémonos los trabajadores a miles y miles de kilómetros de la Argentina armando una muestra sobre Evita, con los textos en ruso y todo eso, debe ser muy, muy emocionante. Así es, 4861-1189 es el número de Radio Rebelde. Llámanos, déjanos tu mensaje que ya volvemos. Estás escuchando Rebelde AM740 desde Buenos Aires, Argentina. Espacio publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Para

Antes escuchábamos el tema de Piluso de la mano de Fito Páez Rosarino, que también debe estar bastante preocupado por lo que hablábamos antes con Tonielli, ¿no? Sí, habrán Tonielli. Eduardo Tonielli. ¿Habrán escrutado la mesa donde votó Fito? ¿Quién sabe, no? Habrá aparecido Fito ahí con un teclado de mano, no sé, algo medio bizarro puede haber pasado. Fito es así. ¿Qué tenemos, Ro? Tenemos lo que habíamos anunciado al principio de No Nos Queda Otra, Elizabeth Machado. Hola, buen día, Eli. Buen día, chicos. Hola, Santi. Hola, ¿cómo estás, Rocío? Qué lindo tenerte así. Ahora estamos como juntas. Como en las viejas épocas. Antes era una de un lado y otra claro, de otro día. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, chicos, sí, vamos a hablar un poquito de cine. Hoy jueves hay estrenos acá en nuestro país y... uno de los estrenos más esperados, que obviamente son de Estados Unidos, que se vienen con sus super requete recontra producciones y efectos impresionantes, y es esperado por los chicos y los no tan chicos, viene con un camión lleno de copias, 389 copias. Por eso cuando ocurren este tipo de estrenos, las películas argentinas son un poquito rezagados. No porque no se tengan fe los productores y los directores argentinos, sino porque no tienen lugar. Te copan todas las salas. Exactamente. ¿Y por qué te copan las salas? Porque te vienen con todo el merchandising, que la cartuchera que te ponen en la mochila, te ponen los Vengadores en la torta de cumpleaños. La cajita infeliz. La cajita infeliz, esa pobrecita y paupérrima cajita de... para los chicos. ¿Y qué pasa si después la película no se ve y todo esto no se vende? ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos para el carnaval carioca de los 80 de la abuela? Hay que vender. Entonces se vienen con todas las copias, 2D, 3D, impresionante todo lo que se ve, una difusión impresionante. Ahora, Eli, ¿qué tiene de nuevo esta presentación de...? Es claro, viene primero que viene de Estados Unidos y muchos creen que con todos esos efectos que traen, a los chicos les gustan los superhéroes y todo eso, ¿no? Pero bueno, lo mismo pasó con Rápidos y Furiosos 7. Antes decía que las segundas películas, viste, eran malas. Ahora yo tengo miedo de no entenderla porque vi la 1 nada más. Bueno, lo que pasó con Rápidos y Furiosos, según mi criterio, tiene que ver con este morbo de que uno de los actores falleció en el medio del rodaje y querían saber cómo el director había podido sobrellevar este tema en la película. Bueno, se los voy a contar, así no la van a ver después, para aquellos que quieren saber qué pasó con este muchacho que falleció, el 20% de la película estaban rodando y este joven murió drásticamente realmente. Encima en un accidente de tránsito. Sí, exactamente, en el auto. Entonces... iba muy rápido y furioso, dice el productor. Estamos a full. Probablemente. El tema es que contó después su director... ¿qué hacemos, no? En este momento que uno de los protagonistas, bueno, después de un tiempo de duelo y todo eso, retomaron el rodaje y usaron imágenes de este actor fallecido de películas de Rápidos y Furiosos 6, 5, 4, que no habían sido usadas en ninguna, mirá, la trampa que le hicieron. No puede ser. Y usaron a los dos hermanos de este muchacho fallecido, que uno era muy parecido físicamente, pero muy parecido, y el otro hermano, que si bien no era tan parecido, tenía los mismos gestos. Entonces lo usaban de espalda o de costado. ¿No será que murió el hermano y lo reemplazaron? Probablemente, y fue la verdad que un récord de taquilla, porque parte también tenía que ver con el morbo de qué hicieron con esta película, con un muchacho que falleció a mitad de la película mientras la estaban haciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo les cuento para que no se preocupen. El asunto es, todos querían ver cómo resolvió el director. ¿Cómo resolvió? Claro, porque era todo un dilema. Porque primero decían, no, van a empezar nuevamente a rodar la película con otro actor. ¿Y cómo van a hacer cuando lleguen a Rápido y Furioso 45, que ya se van a haber muerto unos cuantos? Claro, ¿no? Y que van a ser mayores. Va a ser cada vez más complicado. Los errores de continuidad, uno con barba, canoso. La carrera al geriátrico sería, todos, ¿viste? De espalda. Bueno, la verdad es que Hollywood da para todo, pero bueno, hoy se estrenó ayer. Se hizo el preestreno, porque parece que es re top hacer un preestreno antes del estreno. Bueno, tienen que vender los muchachos. Tres películas francesas, aquellos amantes del cine francés, ¿te gusta a vos? Me encanta, amo, bueno, el cine francés. Hay tres películas francesas: El Cuarto Azul, Entre Tragos y Amigos y Tres Corazones. Estas tres películas francesas se estrenan hoy también. Y otra de Estados Unidos con Viggo Mortensen, argentino, De Amor y Dinero. Las dos que se estrenan hoy argentinas son documentales. Una que la verdad que yo no la vi, pero me gustaría verla. Tango, pasión, amor y sexo se llama este documental. Yo le agregaría muerte. No sé si también se dieron cuenta que Eli es locutora, porque hizo como sexy cuando dijo sexo. No, y bueno, hay que darle. El horario, Eli. Pasión. El horario, por amor, favor. Es, no, hay que, hay horario para el sexo ahora. Bueno, ¿y de qué se trata? Obviamente de tango, ¿no? Pero... Claro, es un documental que muestra cómo nació el tango allá por el 1900 y cuenta historias sobre figuras legendarias que tienen que ver con el compadrito, el malevo, cómo se batían a duelo con un cuchillo. Por eso también hay muerte, no solamente hay pasión, amor, sexo y tango. Hay de todo un poco. Entre bailongos, aquellos llamados piringundines en aquel momento, o no sé si se puede decir hasta ahora quilombos. Sí, sí, que no se puede, sí, decir. ¿Se puede decir? ¿Sí? Bueno, o sea, Batirola me dice que sí. Sí, ah, bueno. Aprobado. Lo cortamos y después no lo ponemos. ¿Al pip me van a poner? No. No, no. Bueno, así que esta película documental argentino es muy, muy, muy linda. Me imagino, yo la voy a ir a ver. Cuando pueda la vamos a comentar. Tango, pasión, amor y sexo. Otra se llama Un paisaje de espanto. También es documental, también es argentina. Esta es un documental que hace foco en el asesinato del joven Julián, Gonzalo Julián Antillanca, allí en Trelew, en septiembre de 2010, cuando fue llevado por un patrullero a la salida de un boliche y luego apareció muerto. El film repasa el caso de este joven y otros asesinatos también que hubo en la zona, violaciones y golpizas perpetrados por la fuerza policial de la provincia de Chubut. De paso cuento que seguramente esto está también en el documental, este caso del joven Antillanca. En el 2013, después la justicia absolvió a todos los policías que estaban acusados de este crimen. Obviamente se apeló esta decisión y todavía no está cerrado el caso. Así que también para informarse, este documental argentino, Un paisaje de espanto, que probablemente no lo vayas a ver muy publicitado, por eso lo queremos contar acá. ¿Cuáles son los estrenos también argentinos que a veces no se difunden tanto como otras grandes producciones? Y que podemos verlos en los espacios Inca. Que en los espacios Inca, seguro. Uno de los seguro. Principales está en la Plaza de los Congresos, claro, que es el Gomón. Sí. $8 sale la entrada. Sí, sí, sí. Hay muchísimas, muchísimas películas argentinas. Hay alguna que no la viste, siempre hay alguna que todavía está en cartel ahí en el Gomón, como dice Rocío. Pero yo quiero destacar una de las últimas películas muy linda, Tuya, se llama, que está protagonizada por Jorge Marrale. ¿La viste? No, pero dijiste Tuya, dije, yo no hice ninguna película. Yo no fui. Yo pensé por las dudas. Dije, por yo las dudas. Película y no me enteré. O sea, cosa que no les guste, después no me echen la culpa. No, la hice. Es Tuya, está escrita con un rush rojo, para que sepan. En qué la manera película de ser sexy en esta, sí, mañana. Yo no sé. Viste, de temprano. Cambiemos el horario, ya fue. Pasa que no lo tengo a Luis al lado, porque eso me cohibe a veces. Tener a Luis al lado, es como, ¿viste?, importante. ¿Viste? Claro, mira ahí. Yo me hago la serie. Es otra Eli. Después de las 9 es otra Eli. Exactamente, Santi. Bueno, esta película Tuya, que está protagonizada por Jorge Marrale y Andrea Pietra, que se come la película, Andrea, la verdad, una genia, se pone toda la película al hombro, con Juanita Viale también, que algunos disfrutan esta situación de ser una chica tan bonita y que en la película no tiene mucho texto, en realidad, ella todavía no ha demostrado grandes actuaciones por el momento, probablemente se esté preparando y en alguna película o alguna tira pueda destacarse en algún momento. La ex malparida. Claro, la ex malparida que hizo una serie con ese nombre, me acuerdo. Bueno, esta película que ya lleva 3 semanas en cartel, está todavía octava en el ranking de las películas más vistas, a pesar de todas estas grandes super recontra producciones de Hollywood, sigue ahí firme. Y les quiero contar a aquellos que van a ir esta semana a ver alguna película, siempre es bueno apoyar el cine argentino la primera semana, porque si la primera semana no se ve mucho, las salas la levantan. Claro. Entonces hay que apoyar el cine argentino siempre, con más pasión todavía, en la primera semana a partir del día que se estrena. Así que esta película Tuya, basada en el libro de Claudia Piñera, La viuda de los jueves, tuvo también este libro que también fue llevado al cine, y Betty Boo también. Muy, muy buena película, tiene partes muy graciosas. La verdad que Andrea Pietra, cuando lo llama al que es su marido Jorge Marrale, que se llama Ernesto, si hay alguna que tiene un marido que se llama Ernesto, tenés que ir a verla, porque le pone un énfasis a Ernesto que está excelente. Hay partes, es un policial con un poquito de comedia negra, muy buena, hay que ir a verla. Esta película que había empezado a ver la posibilidad de hacerla Alejandro Doria, aquel director que falleciera en el 2009, que es el director de Darse Cuenta, Esperando la Carroza, 100 veces nos deba, bueno, iba a empezar a hacerla él, hasta que falleció y bueno, quedó todo ahí medio a medio hacer, y después la retomó el director que finalmente la llevó a la pantalla grande, Edgardo González Hammer. Así que, a ver, tuya, muy linda película entre todas las argentinas que todavía están en cartel. Un cine argentino que tiene muchísimas propuestas que no se difunden tanto como Relatos Salvajes, que si bien es una gran película, obviamente, tuvo tanta publicidad que la gente se acercó a ver solo Relatos Salvajes. Pero en esos tiempos, porque estuvo meses en cartel, hubo muchísimas películas argentinas importantes que merecían tener un público también. Pero no sucedió. Pero no sucede, no sucede, exactamente. Sí, hay que ayudar al cine argentino, porque a veces se trabaja durante un año entero, mucha gente es la que trabaja para hacer una película, y después estar corriéndola porque vienen los Vengadores, porque vienen los Rápidos y Furiosos, y la verdad que después se hace cuesta arriba, pero bueno, hay que apoyar al cine nacional argentino, es una industria que está creciendo, hay muchísimas películas para el 2015, chicos, que ya están esperando ser estrenadas, las vamos a ir comentando todos los jueves. ¿Cómo se llamaba la película, la de Ernesto? Esta, la Resulta. Tuya. Bueno, yo no sé, me quedo con o la del tango o la de Ernesto. Alguna de esas voy a ir a ver seguramente. Dale, bueno, después lo vemos. No nos queda otra. Esa sortija que se escapa cuando giramos en círculos. Vamos a la callecita. La revista Amartya en el aire. Noticias. Noticias. Política. Para Aníbal Fernández no se explican los votos sin contabilizar en las PASO de Santa Fe. El jefe de gabinete afirmó que la responsabilidad es de las autoridades a cargo del escrutinio y no de los presidentes de mesa. Además, reveló que está decididamente en contra del voto electrónico y subrayó que el sistema argentino es muy simple y hay que saber cuántas mesas se tiene y ser paciente e insistente respecto de cada agrupación política que fiscaliza cada una de las mesas. Para el jefe de gabinete, no es saludable que una elección tenga una respuesta de estas características porque da lugar a pensar cualquier cosa y calificar y adjetivar. Daniel Scioli aseguró que la denuncia de Nisman fue un bochorno. El gobernador bonaerense criticó los agravios y las embestidas contra la presidenta Cristina Fernández. En el canal de cable TN, Scioli precisó que a esta altura, todos debemos tomar conciencia de que la denuncia de Nisman fue un bochorno y analizó que hoy se pone en evidencia que se trató de una operación mediática y política sin precedentes. También Scioli consideró que no puede ser el vale todo y que hubo una combinación de factores que llevaron a hacer algo sin precedentes, pero ninguno de los argumentos se pudo sostener porque eran falsos. Sociedad. En la ciudad de Córdoba reforzarán con personal policial la seguridad en colectivos de pasajeros. Luego de reiteradas denuncias por agresiones hacia los choferes, la policía de Córdoba reforzará durante los fines de semana la custodia de las unidades de transporte de pasajeros de la ciudad. Desde mañana a la noche los efectivos subirán a los colectivos para controlar el pasaje. Habrá guardias en las cabeceras y acompañamiento de móviles cerca de lugares de bailes populares. El secretario de prensa de UTA, Julio Díaz, dijo que durante los operativos de control vehicular, se van a subir los policías a las unidades para revisar si el pasaje está en condiciones o hay algo anormal, y habrá acompañamiento en horario de salida de bailes con un móvil policial. Tránsito. Atención conductor, en la provincia de Neuquén, el paso internacional Cardenal Zamoré, ubicado en la ruta nacional 231, está cerrado para vehículos pesados. Además, se debe circular con precaución en la ruta nacional 40 debido a leve presencia de cenizas. Igual está habilitada. Romina Wiener, prensa de Vialidad Nacional. Telam. Estás escuchando Rebelde AM740 desde Buenos Aires, Argentina. Espacio publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Para

de la interna macrista entre Michetti y Larreta, y con respecto a los votos que va a captar el PRO hacia Michetti en un acto de rebeldía quizá a Rodríguez Larreta o a Macri. Muchas gracias, mi nombre es Susana, soy de Caballito. Cuando de nada hay en mí, porque el refugio es pequeño, que mal de muchos me toca a mí. ¿Cuál será mi remedio? ¿De qué planeta es el amor? ¿De qué mentira es el tiempo? ¿Y si mañana no sale el sol? Ya que el futuro es incierto. Hola para todo el equipo de No Nos Queda Otra. Los quería felicitar por el programa. Y la verdad que ustedes están siempre con un paso adelante, porque estamos en abril y ya tienen a junio en el estudio. Es genial. Bueno, un abrazo grande. Javier Busto Magenta, de Parque Centenario. ¿Y cuánto dura un corazón? ¿Cuánto palpita de miedo? ¿Cuánto castigo merece el Dios que mostró el deseo? Tiene certeza o indecisión. Sí, dejarles un mensaje a los chicos de Amartya, los felicito por el programa, la verdad que está muy bien, lo están llevando muy bien, Saludos de Paternal, Lucio. Sí, ¿qué tal? Quería dejar un mensaje para la revista Amartya. El mago ese que está ahí es un montonero, montonero. Elía Vivate, se está llenando la radio de montonero. Mi nombre es Rodolfo Mancini, pero me dicen Fito. Los quería felicitar, ¿qué te iba a decir? Por el programa, porque es maravilloso. Me gustó mucho, los vengo escuchando desde el lunes. Así que, bueno, voy a seguir escuchando. Me gusta mucho, Rocío. Beso grande. Inventa un mar. Gracias, Maxi. Vamos a hablar de malicia, pero nada que ver con lo que estábamos mencionando no, recién. No, nada que ver. Se suma la televisión pública y de calidad, Alejo. Muy buenos días, es verdad. Se podrá ver malicia. Es indignante lo que nos está ocurriendo con el periodismo en la Argentina, porque juegan demasiado con malicia, además. Pablo Malicia, excelente coordinación. Malicia, ¿no? Malicia. Pablo Malicia. Malicia, nunca fue más bajo. No tienen vergüenza. Juegan demasiado con malicia en la Argentina. Para conocer más, no dejes de ver Malicia por la televisión pública. Bienvenido al mundo de los sociópatas violentos, los loquitos de verdad. Malicia por la TV pública. ¿Cómo creció el ego de nuestro productor general, Pablo Malicia? Se armó como un pequeño cortecito ahí, la presidenta, no su apellido, es increíble. Mirá el nivel que tenemos. Malicia, yo te cuento, ayer estaba cambiando de canal en la televisión, que quería enganchar el programa este de Fantino, llevó a todos los candidatos, y cuando estoy haciendo zapping en la televisión me aparecía arriba Malicia, chiquitito, anunciando el programa. Y yo ya ahí dije, bueno, es tarde, me tengo que ir a acostar, si no mañana no me levanta nadie. Malicia presente en la televisión pública. No solo presente, sino que va a estar de martes a viernes a las 11. A las 11 de la noche, un horario bastante interesante para quienes recién llegan a casa. Yo llego justo a esa hora, así que no sé si lo voy a poder ver. Pero va a tener un gran elenco en el cual va a estar Gabriel Goiti y Mario Alarcón. También va a estar Juana Viale. No comparto lo de gran elenco en ese lado, pero bueno, es una opinión personal. Las producciones que está llevando adelante la TV pública realmente son impresionantes. Y lo digo con conocimiento de causa, porque Los Siete Locos, que también tuvo su estreno este lunes, si no me equivoco, sí, este lunes me están diciendo. Por el segundo o tercer episodio. Es muy bueno, las actuaciones también son increíbles. A mí me impresiona también la calidad de la dirección fotográfica. Yo lo que digo es que está para sacar el cable, señor, señora, usted que tiene cablevisión todavía, que está pagando todos los meses, corte con eso, televisión digital abierta, hay unos contenidos de calidad excelentes. Mire, puede ver Malicia todos los días. Antes de que el ego de Malicia haya superado el techo de Radio Rebelde, escuchábamos a La Renga diciendo, inventa un mañana. Y por eso vamos a estar escuchando ahora en breves una muy buena noticia para Hurlingham, porque Alberto Scilioni y Aníbal Fernández estuvieron allí y realizaron una charla, una exposición con respecto a esta universidad que es completamente nueva, y esto decían. Y la presidenta es quien ha estado atrás de esta universidad, es la que ha duplicado el PBI universitario, es la que ha creado 14 nuevas universidades. Los alumnos que van a las universidades grandes, tradicionales, seguramente muchos de ellos son estudiantes que tienen otros universitarios en casa. Se anotan en la universidad casi como un trámite administrativo. Los rectores de las nuevas universidades nos dicen que los pibes, las pibas, que van a anotarse a Florencio Varela, 95% de primera generación de estudiantes universitarios, los primeros en la familia, Moreno, Avellaneda, muchos van con la familia. Porque no es un trámite administrativo, es la familia que rompe la profecía de la cuna y mete uno de la familia dentro de la universidad. Las universidades se crean para siempre. La Argentina tiene universidades de 400 años, de 200 años. Cuando nosotros no seamos ni siquiera un recuerdo, cuando no estén ni los nietos de nuestros nietos, la Universidad de Hurlingham va a seguir dando oportunidades a los pibes de este distrito. Emocionante lo que decía el ministro de Educación Nacional, Alberto Scilioni, que también vale resaltar que esta universidad va a llevar adelante una orientación agropecuaria, nada más y nada menos. 14 nuevas universidades en 10 años. ¿Qué te parece? Más de una por año. Y con este agregado, ¿no? Que es que hoy tempranito escuchaba este audio cuando arrancaba con unos mates y pensaba, qué increíble esto, ¿no? Toda una familia yendo como el gran evento de la historia familiar, lograr haber metido uno en la universidad. Si eso no es la década ganada, no sé a qué llamarle década ganada. Hablando de década ganada, tenemos acá a alguien que defiende fuertemente la década ganada, ¿o no? Luisito, ¿dónde estás? Hola, ¿cómo le va? Pensábamos que te habías ido. Es que estoy transmitiendo desde Córdoba. Yo en realidad soy un Luis Cordobés, transmitiendo en vivo desde Villa Calamuchita, salimos por teléfono. ¿Cómo estás? Contanos un poco cómo se está llevando adelante Córdoba en este momento, una de las principales provincias del país en cuanto a población y en cuanto a presencia política. ¿Qué haces ahí, Luis, además de ser cordobés, no? Bueno, vinimos a hacerle un poquito la contra acá de la Sota. Está muy agrandado, hizo un libro. Yo soy de los que piensan que para escribir un libro es mejor primero haber leído unos cuantos más, ¿no? ¿Y qué libro nos recomendás? A ver, recomendanos algo. Bueno, para leer ahora este fin de semana es muy aconsejable. A mí un librito que me gusta mucho. Estamos en el Día Internacional del Libro. Muy bien, se acordó. Un librito para recomendar, Los Capitanes de la Arena, de Jorge Amado. Gran libro de un brasilero, un brasilero popular, verdaderamente. Bueno, te comento, Luis, que los oyentes se comunicaron al 4861-1189 y esto decían. Ay, por fin llegamos. El aire de mar me abre los pulmones. Bueno, ¿alquilamos una carpa? No, alquilemos una sombrilla que es mucho más barato, cacho. No, señor. Laburo como un burro todo el año, así que en mis vacaciones me permito darme algunos lujos como la carpa. ¡Ah! Y el señor se da todos los lujos. Mirá, vine a la playa a pasarla bien. No a que se me vuele la sombrilla y se le clave alguna vieja que pasa caminando y encima después comemos un juicio por homicidio culposo. Así que aunque salga más caro, vamos a alquilar una carpa. Sí, claro, la plata para la carpa está, pero para alquilar una casa con el agua caliente, no. ¿Pero vos qué querés? Era lo único que había cerca de la playa y del centro. ¿Cuántas veces querés que te lo tengo que explicar? ¿Cómo se ve que te sobra la guita, cacho? Bueno, acaba, ¿la querés? Polémica en el mar. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. No es una elección de segunda, es muy importante. No vayan a votar a Michetti, es una pérdida de tiempo. Voten al Frente para la Victoria, de color azul, dice Tomada. ¡Votemos esa lista, no votémosla! La amarilla. ¿Cuál es el juego de poner más votos para los amarillos? Votemos a Mariano Recalde, a Cerruti, a Gustavo López, votemos al Frente para la Victoria. Votemos al Frente para la Victoria. El domingo son las PASO y tuvimos la presencia de Juan Carlos Junio, nada más y nada menos. Pero al principio del programa estábamos hablando de lo que sucedió en Santa Fe el domingo. Y vos, Santiago, habías hecho una pregunta muy interesante con respecto a Bolt, que no es nada menor porque tiene que ver con el caso Chicone también. Así es. Ya estamos pisando el final del programa, pero me parecía interesante recordar. Mira, si yo te digo Dualde, Wiener, Solá, Massa, Reutemann, Scioli, ¿sabés qué tienen en común? No sé. Que todos ellos, cuando tuvieron la oportunidad, le dieron sin licitación, sino de modo directo, con licitación directa, le dieron el negocio del juego o de las impresiones de boletas a la empresa Bolt. Esta empresa que es la que intentó quedarse con la Chicone calcográfica y que el Estado impidió y por lo cual ahora Vudú está cada vez más complicado. En realidad, digamos claramente que esta empresa Bolt, Sociedad Anónima, que tiene el 72% del negocio del juego en la Argentina, ha sido beneficiada en Santa Fe por el binerismo que le dio el negocio de la impresión de todas las boletas de las primarias y que en definitiva ha privatizado la elección con las consecuentes resultados. No es casual que se haya logrado esta foto, que es casi una estafa de un ganador que en realidad no se sabe si ganó o no ganó, cuando bueno, la elección está en manos de esta empresa, que es la misma que tiene sus intereses creados claramente contra el gobierno nacional y que es la que intenta permanentemente, no solo intentó hacerse de la calcográfica, sino que intenta complicarlo más aún. Importante la aclaración de Santiago Mauradian, que me acompañó en esta mañana de No Nos Queda Otra. Nos estamos despidiendo, por eso aclaro tu nombre, Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Hoy podés encontrar todas las notas que tuvimos, toda la información en amartia.com.ar. Nos podés buscar en las redes sociales, @revistamartia en Twitter, Amartia Revista en Facebook. En la producción estuvo Pablo Diz y Pablo Malicia. También en la página podés encontrar dónde comprarla. Igualmente en los subtes. ya está circulando en varios lugares, sobre todo en la... En la estación Independencia, ¿verdad? Y si no, venite acá a la radio. Pueyrredón 19, pedís a Martia y te tomas un mate con un compañero. Así es. Manos Mágicas Mavi en la puesta en el aire. Mi nombre es Rocío Alterley. Pueden encontrarme como Semi Morocha en Twitter. Ayer me habías dicho que lo difunda por si quieren hacernos alguna consulta. Y en el Día Internacional del Libro, perdón, quiero cerrar con una frase de Cortázar, capítulo 23 de Rayuela. Hay una frase muy linda que me parece que es importante para cerrar el día de hoy. Y es, hay ausencias que representan un verdadero triunfo. Para pensar. En el día de mañana nos encontramos de 9 a 11, hacemos No Nos Queda Otra por Radio Rebelde. Hasta luego.